vengan. Vengan, que quiero que conozcan algo. Ustedes saben que, bueno, las esquinas del sur de la provincia de Buenos Aires tienen ciertas cualidades mágicas y hace que, bueno, algunos lugares aparezcan de pronto. Por ejemplo aquel. ¿Ven ese bolichón? Sí, ese. Sí, ya sé que antes no estaba. Aparece de vez en cuando, hay que estar atento nomás. Vengan conmigo. ¿Y qué tal? Gente rara, ¿no? Es que, como les dije, este es un lugar muy especial. Acá se juntan algunos tipos, ¿cómo explicarlo? Miren, vamos a sentarnos a esta mesa, acompáñenme. Acomódense. ¿Ven por ejemplo aquel tipo, el de bigotes? Aquel de bigotes canoso, de ojos grandotes. Ah, ¿no saben quién es? ¡Don Juan! ¡Ey! ¡Don Juan! ¡Ey! Venga, acérquese. Venga. Juan Gelman se llama. Es uno de los más grandes poetas de la Argentina. Venga, don Juan. Venga, don Juan, siéntese, por favor, acomódese. Juan Gelman, oyentes de FM Ciudades. Y don Juan, usted sabe para qué lo llamamos. Creemos que nos recite alguna de sus cosas. ¿Se anima? Dele, a ver. A ver, alguien que ponga un poco de música. Hoy he visto que los paraísos han florecido puntualmente. En este octubre, pese a la recesión mundial, pese a la iliquidez de plaza, pese a la angustia general, los paraísos florecen puntualmente y me concedo un minuto dentro del vértigo, los problemas, un minuto digo, para dejarme habitar por esta fragancia. Y trato de explicarme cómo y por qué ciertas plantitas obstinadamente crecen, pese a la adversidad, pese a la estupidez, las actuales circunstancias, etc. Y cómo yo mismo, que dentro de poco tal vez ya no tenga mi casa, sigo, sin embargo, testarudamente aferrado a estos versos. Qué grande, don Juan, qué grande. Muchas gracias, ¿eh? Aguanten un cachito, yo ya vengo, voy a acompañar. Esta gente son oyentes de FM Ciudades y, bueno, son gente muy ocupada. Se hicieron un momentito para acompañarnos hasta acá, pero ahora vengo yo. Venga, acompáñenos. ¿Y qué les pareció? Venga, salgamos. ¿Y? ¿Les gustó? Bueno, la próxima los llevo a conocer otro lugar. Nunca se olviden, siempre pasa por FM Ciudades la cosa. Nos vemos en la próxima.